darle muchas felicidades por estar hoy en el día y hoy cómo nos va a sentir contento por tener un módulo que tanto nos ha costado y nuestros niños vienen aquí a Montero o van a otros colegios. Pero gracias a Dios que se logró, siempre se han acordado las autoridades y ser orgulloso que tenemos en un barrio que es un poco alejadito, pero que se va a construir un colegio. Yo, por mi persona, que soy del barrio Urcupiña, que pertenece así a los vecinos, igual a los otros barrios, sentirme orgulloso, ¿no?, por tener un módulo educativo. Y no me queda más que decirles muchas gracias y así sí vamos a estar apoyándose entre todos los TVs y las autoridades. Y don Mario nunca se ha olvidado de nosotros. Entonces, con estas palabras quiero decir que quedo bien agradecido y gracias por todas las autoridades.